Grupo Trinidad, la banda más romántica, sigue sonando para todos ustedes. Con las palmas arriba. Arriba pasión. Para Máximo, con mucho cariño. Para Roberto y todo Corrientes, ¿eh? Lávate la cara, ponte tu mollera cortita. Van a salir al baile conmigo, ya es de madrugada. Lávate la cara, usa tu remera colores y tu pelo suelto es mejor para bailar así. Cheque, abre los ojos, móllate la cara. Mírate noche y tú en la cama.